Alanda. Un guión de Emilio López Verdú. Apágala, por favor. Me marea. Solo quería probar, Marta, por curiosidad. Ya, pues apágala. Tenemos que estar llegando ya. Estaba señalado en el mapa. Es un mapa viejo. La carretera viene indicada como autopista. Ya lo sé. Pero las estaciones de energía no se moverán, ¿no? Digo yo que seguirán en el mismo sitio. A lo mejor está abandonada. ¿Qué haces? Quiero respirar un poco. Estoy harto ya de este aire enlatado. No sabemos cómo es el aire aquí. Mira, cariño. ¿Ves allá al fondo? Dime qué ves. Cabras. ¿Y te parecen enfermas? ¿Están muertas o vivas? Yo creo que están vivas, ¿no? Vivitas y coleando. Al aire no le pasa nada, Marta. Solo me gustaría que la próxima vez me preguntes, ¿vale? Soy un poco aprensiva. Venga, vale. ¿Me pasas el agua, por favor? Sí, toma. Gracias, cielo. Toma, ¿quieres un poco? No, no nos queda mucha. Da igual, compraremos en la estación de energía. Bueno, si es que existe. Mira. ¡Ey! ¿Qué son? Eucaliptos, ¿no? Sí, son eucaliptos. ¿Quieres que paremos? No sé. Será un momento, mujer. Bueno. Qué bien huelen las hojas, ya ni me acordaba. La abuela de Marisa se hacía infusiones con esto, ¿te acuerdas? Sí. La llamábamos la bruja. Echaba un puñado en una olla con agua caliente. Y luego metía la cabeza en la olla y se tapaba con una toalla. Y no te creas que se pasaba un rato bien largo sin moverse. Y cuando levantaba la toalla, tenía los cristales de las gafas empañados porque se olvidaba de quitarse las gafas. Y parecía un topo con la narizota aquella que tenía de bruja, goteando agua. Que se ríen de zoquetes. ¿Te acuerdas? Calla. Que viene alguien. Vámonos. No, espera. Espera un momento. Vámonos, Carlos. Respira, mujer. Solo es un viejo. Me da igual. Le preguntaremos si queda mucho. Y además no lleva armas. De verdad, mira que solo es un viejo, Marta. ¿Y qué? No estoy tranquila. Oye, sea amable, por favor, por una vez. Buenos días. Buenos días. Hace calor, ¿eh? ¿Viene de lejos? De allá atrás. Tengo una granja. He oído su transportador. Por aquí no pasan muchos. ¿Me pueden llevar? ¿A dónde va? Al río. Está a 10 kilómetros. No nos viene de paso. Vaya, por Dios. Bueno, pero sí que le podremos acercar, al menos un poco. Suba. Pero se nos hará de noche. Son solo 10 kilómetros, mujer. Yo no quiero molestar. No, ¿qué va? Puedo ir andando. Estoy acostumbrado al calor. Ni hablar. Usted viene con nosotros. ¡Carlos! No te pongas histérica, hostia. Venga, suba, por favor. Gracias, qué a gusto se está. Y dice que tiene una granja. Claro, entonces las cabras que hemos visto un poco más atrás eran suyas, ¿no? Sí, por ahora aguantan. Las cabras son los animales más duros, ¿sabe? Ajá. Antes criaba caballos. Se murieron. Y tenía un corral con gallinas. Ah, claro. Dejaron de poner huevos hace un año. Y cultivaba trigo y naranjos. Ya no queda nada de nada, solo las cabras. Pero hemos visto los eucaliptos. Se están secando. Morirán, como todo. No les doy más de 6 meses. Lo siento, creía que por aquí las cosas serían diferentes. ¿Diferentes? No hay ningún lugar diferente. Todo es igual. No existe ningún paraíso. ¿Y qué piensa hacer? ¿No se va a marchar? ¿Marcharme? Porque se ríe. ¿Dónde quiere que me vaya, hombre? No sé, tendrá familia, digo yo. Ellos ya tienen bastante con lo suyo como para cargar con un inútil como yo. Y además, nací aquí. Supongo que uno a veces tiene que quedarse en el lugar del que es. Por apego, ¿no? ¿Por apego? Psa. Porque no hay otra cosa. Tengo que preguntarle algo. El mapa indica una estación de energía. ¿Sabe usted si sigue abierta? Mire, allí la tiene. Son esas torres. Vaya. Pero tengan cuidado. Son unos piratas. Se aprovechan de la gente que está de paso. Gente como ustedes, parejas jóvenes sobre todo. Si pueden, les sacarán hasta el último peso. Ya bueno, la verdad es que nos hemos acostumbrado. Llevamos dinero, nuestros ahorros, que tampoco es un dineral, no se crea. Y otra cosa no, pero en este viaje he aprendido a regatear. Y me lo iba a decir a mí, cariño. Y la verdad, con que nos den un poco de agua y un par de propulsores ya nos vale. ¿A dónde van? Al mar. Aún les queda mucho. Y la carretera está cortada. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? Hará unos 2 años. ¿Cuándo las lluvias? Vaya, creíamos que solo eran rumores. La lluvia se lo llevó todo. Ahora tendrán que ir hacia las montañas pasado el túnel. Hay caminos. Caminos de tierra, claro, pero tendrán que preguntar. ¿Lo ves como tenía razón, Marta? Podemos llegar. Claro que llegaremos. Marta. Marta es un bonito nombre. Un bonito nombre para una mujer bonita. Es verdad. Es usted muy bonita. Vaya. ¿Qué te parece? Un piropo. A ver si me voy a tener que poner celoso. ¿Y tú qué? ¿No dices nada o qué? ¿Qué tengo que decir? Mujer, que solo era una broma. Mi esposa, a veces, que es muy seria. Es mi carácter. Tranqui, cariño. Mira, ya estamos. Bueno, ¿me esperáis? Vuelvo enseguida, ¿eh? A ver con qué me salen estos. ¡Suerte! Gracias. Venga, vamos allá. En fin, yo no quería molestarla. No me ha molestado. Gracias por llevarme. Hace mucho calor para un hombre como yo. No hay de qué. Antes, este sitio, pues no era así. Era bonito. Hasta había un restaurante. La gente bajaba a comer desde los pueblos de la sierra. Incluso organizaban bailes. Yo venía mucho con mi mujer. Para nosotros era una fiesta. Los viernes dejábamos la granja para venir aquí. Era el único día que comíamos pescado. Lo traían del mar en cajas con hielo. A mi mujer siempre le hacían mucha gracia aquellas cajas. Decía que eran como ataúdes pequeñitos y se reía. Y mi mujer se llamaba Ana, ¿sabe? Ana, sí, tenía unos ojos parecidos a los suyos y se reía mucho. Me alegro. No le caigo simpático, ¿eh? Estoy cansada. ¿De dónde son ustedes? Del valle. ¿Son campesinos? Sí, campesinos. Pero no tiene usted manos de campesina. Y mire, yo he trabajado la tierra toda mi vida. Ya. Sé lo que es levantarse antes de que salga el sol y notar los dedos adormecidos por el frío y cómo pican al rato de coger la azada. Dígame, ¿a usted le gusta cavar? Déjeme tranquila. Claro que no. Usted no es campesina. No vienen del valle y tampoco van al mar. ¿Me equivoco? Métase en sus cosas. Me apostaría los dientes. Ya. He visto la marca que tiene en la nuca. Dígame, ¿él ya lo sabe? ¿Sabe que viene usted de Alanda? Bájese. Su marido es un buen hombre. Se le ve a la legua demasiado confiado, demasiado bueno para estos tiempos. Los buenos son los primeros que caen. Pero debería decírselo. A estas alturas no sirve de nada esconder algo así. He dicho que se baje. ¿Cuánto tiempo cree que tardará en enterarse? ¿Cuánto tiempo antes de que empiece a enfermar? ¿Ya le ha pasado? ¿Ya ha empezado? Su hombre está muy delgado. He dicho que salga del coche. No se atormente. No es la primera de las suyas que viene por aquí, ¿sabe? Y además, no la culpo. No es su culpa. Ustedes han sido las víctimas. ¡Bájese de una puta vez! Solo soy un pobre viejo. No es humano tratar así a un viejo granjero. Me estoy quedando ciego y hace tantísimo calor. Fuera. Hace mucho calor. Se lo pido, por favor. Tenga piedad. Yo no diré nada. No se acerque. No me toque. Lo siento. Bájese ahora mismo o me pongo a gritar. Bueno. Como quiera. el señor? Se queda aquí, se queda aquí. Ah, bueno, qué pena. Era simpático, ¿no? Oye, ¿todo bien? Claro. ¿Y tú? Pues yo he encontrado propulsores. Aunque tienen pinta de estar cascados y los cabrones me los han cobrado como nuevos. Piratas. Ay, bueno, pero vamos a ver. Venga. Venga. Venga. Bueno, un 60%. A lo mejor nos alcanza. Vámonos. No me gusta este sitio. Claro, cariño. Qué callada estás. Será el calor. Me baja la tensión, ya sabes. ¿Tienes la regla? No. Pues estás como cuando tienes la regla. No te pongas pesadito, anda. ¿Seguro? Y mira que ya hace casi un mes, ¿eh? ¿Te duele la cabeza? No tengo la regla. Vale, fiera. ¿Quieres que te enseñe una sorpresa? Venga. Mira en las bolsas. ¿Qué coño es esto, Carlos? ¿Comida? ¿De la tienda? ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Latas? ¿Cuánto tiempo hacía que no veías una lata de espinacas? ¡De espinacas frescas! ¡Y mira la fecha! ¡Es de hace 2 años! ¿Cuánto te ha costado? ¡Y bolsas de patatas también! ¡Y hasta ketchup! ¡Marta, comida de verdad! ¿Me quieres responder? Bueno, no ha sido barato. ¿Pero tú estás gilipollas o qué te pasa? Marta, es comida. ¡Como si fuésemos ricos! Y lo hacía por ti. No sabemos quién ha envasado esta comida. No sabemos si es de Alanda. ¿Y entonces qué? Quería darte una sorpresa. ¿Querías envenenarnos a los dos? ¿Eres un puto niño pequeño, eh? ¿Eres un puto subnormal? Como si aquí no estuviese pasando nada, joder. Como si estuviésemos en un puto picnic. ¿Y toda esa mierda de decirle al viejo que tenemos dinero? ¿Que llevamos los ahorros? ¿En qué coño piensas? ¿Quieres que nos roben, imbécil? Yo solo quería darte una sorpresa. ¿Estás bien? Hace mucho calor. ¿Te doy las gafas de sol? No, estoy bien. Tienes cara de cansado. Llevas muchas horas conduciendo, lo puedo coger yo si quieres. Que no pasa nada, puedo seguir un rato. Bueno, tú mismo. Estaba pensando que cuando paremos podríamos encender ese fuego. Nos queda poquito carbón, Marta. Lo necesitamos para alguna urgencia. Ya. Creo que tienes razón. Sería buena idea. Cenar, hacer un fuego, estar juntos, pasar la noche fuera del coche por una vez y probar todas esas cosas tan ricas que has comprado. Desde luego a ti no hay quien te entienda, ¿eh? Estoy nerviosa como para no estarlo con todo esto. Lo siento. Encenderemos ese fuego. Y si quieres, yo probaré la comida antes que tú, para asegurarnos. Si usted me lo permite, mi princesa. Qué tonto eres. Anda, mira quién habla. Pues anda, que tú. Ay, ven aquí. Ay, tonto. Ay, tonto, no me pellizques. Mi princesa delicada. Exijo que me trates de reina. Majestad. Súbdito. Quítate, anda, que nos la vamos a pegar. Ahora sí que tengo calor, ¿eh? ¿Puedo abrir la ventana? Adelante, esclavo. Fíjate, ni un alma, ¿eh? Me pregunto qué estará haciendo el pobre viejo. Le dará un patatús. Sabrá cuidarse, ¿no? Nació aquí, ¿no? Ya, qué raro, ¿eh? Me pregunto por qué se bajó. ¿El qué te dijo? Y yo qué sé. Querría quedarse a descansar. No me dio ninguna explicación. ¿No? ¿Que no? Cuando pones esa cara me das miedo. Parece que me fueras a pegar. Ah, da igual. Es una lástima. Nos podría haber guiado. Conoce la zona y eso. Nos las apañaremos solitos. Ay, Marta, siempre rehuyes a la gente. Eso no está bien. La gente nos ayudaría. Hay que tener cuidado. Tenemos que protegernos si queremos llegar. Ni siquiera sé qué estamos haciendo aquí. Lo hemos discutido 1000 veces. Estábamos de acuerdo, no podíamos quedarnos. Tú mismo lo dijiste. Siempre hago lo que tú dices. ¿Qué va? Y tanto que sí. supongo que es que debo ser un poco tonto. Eres mi grandullón. No, soy tu tontorrón. Es que haces conmigo lo que quieres, ¿eh? No es verdad. Y ni siquiera te conozco. Llevo 3 años contigo y aún no te conozco. Carlos. Es verdad, Marta, os oí discutir. Le vi bajar, le gritabas. ¿Qué te hizo? ¿Quería abusar de ti? No. Entonces, ¿por qué no me has dicho nada? ¿Discutiste sí o no? No quiero hablar del tema, por favor. ¿Sí o no? ¿Te tocó? Era un viejo verde, te metió la mano en las bragas. Te quería follar. Se quería bajar los pantalones y metértela él, hijo. ¡Carlos! Tengo razón, sí o no. ¿Discutisteis o no, Marta? Sí. ¿Y por qué? Por nada, una tontería. Si es una tontería, entonces cuéntamela. No. Tres años juntos. Vámonos, no te pares, no es seguro. ¿Qué te contó para que te enfadaras así? ¿Le gritabas? Nada, por Dios. Mira, Marta, tienes tus secretos y nunca me ha importado. Siempre pensaba, bueno, ella es así, es misteriosa. ¿Y qué más da si me gusta? Todo el mundo tiene sus secretos, ¿no? Me intentaba convencer a mí mismo. Ya la iré descubriendo, me decía. Qué imbécil. Carlos. Pensaba que te acostumbrarías a mí, que confiaríamos el uno en el otro. Pero qué va, yo no te importo una mierda. Tú estás conmigo porque me toleras, porque te dejo ir a tu ritmo, porque no te molesto. Qué triste, hostia. Se te está yendo la cabeza, amor. No. Por favor, cálmate, por favor. No. Quiero saberlo. Tengo derecho, Marta, soy tu marido. Lo hemos dejado todo por llegar a un sitio que a lo mejor ni existe. Por Dios, Marta. No, pero... No sabemos ni si hay carreteras, ni si hay gente, ni... Y yo lo he dejado todo, he dejado mi vida por seguirte. ¿Qué más quieres que haga? Amor. No hay nada que tengas que saber de mí. Yo te quiero y quiero estar contigo. Sé que a veces soy antipática, que te trato mal. Puedo tener un carácter de mierda, pero te quiero, te lo juro. Y quiero que confíes en mí. Entonces cuéntamelo. No hay nada que contar. ¿Cómo que no? A veces tienes pesadillas. ¿Qué pesadillas? Ah, no lo sabías, ¿eh? Pues tienes pesadillas. Y gritas. Y te despiertas. Y te levantas de la cama. Carlos. Y cuando te pregunto, no pasa nada. Nunca pasa nada. Siempre me dices que todo va bien, pero ya estoy harto. Quiero saberlo ahora. ¿Qué es lo que te preocupa tanto? No me tortures, por Dios. Y cálmate. Te lo pido por lo que más quieras, ¿eh? No, ya no, Marta. Marta, o me lo cuentas o me largo. ¿Pero qué dices, Carlos? Por no, favor. Todo el mundo tiene su límite. ¿Qué? Déjame seguir, no he acabado. Incluso yo, tu tontito, tu esclavo. Carlos. Incluso yo tengo mi dignidad, joder, mi límite. Y ahora quiero saberlo. Quiero saber qué es lo que me escondes. Marta, soy tu marido. En la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hostia. ¿Por qué no podemos seguir? Sencillamente seguir. Porque no me fío. No, amor, arranca el coche. No. Vamos hasta el río. Vamos a encontrar esa carretera. Llegaremos. ¿Qué nos queda? 2 días, 3. Viajaremos juntos y llegaremos y todo estará bien. No, Marta. Yo no voy a ningún sitio. Carlos, por favor. Por favor. Carlos. Te lo pregunto por última vez. ¿Qué te pasa? ¿Qué me escondes? Te cuidaré. Te haré la cena todas las noches, ¿eh? Tendremos un niño y una niña. No. No necesito que me cuiden, Marta. Yo estoy bien, Marta. Carlos, quiero estar contigo. Cálmate, confía en mí. Cuéntamelo. Yo te cuidaré. Cuéntamelo. Por última vez. Adiós, Marta. Carlos, ¿dónde vas? ¡Es peligroso, Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Es peligroso! Y estás enfermo. Te haré la cena. Tenemos espinacas. Te haré la cena y brindaremos con champán y helado y langosta y patatas y fresas y dormiremos juntos. Carlos, no me dejes sola. Carlos. Alanda, un guión de Emilio López Verdú, ganador del premio de teatro radiofónico Margarita Sirgut 2012. Realización, Maika Aguilera. Locución, Ana Alonso, Juan Mejías y Miguel Valiente. Es una producción de Radio Exterior de España.